amor e paz. Sofre las aguas, se limpia mi que salvación te da. Al estar junto a la fuente, cuando vi su vida vacía estaba, sedienta del perdón, pero al ver al gran maestro y sed, ya no tendrás. Oh, yo sé de un río, un perfecto.